Ahora, en Radionauta. Condición extraña. Condición extraños, espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos a esto que es Condición Extraños por el 106.3 Radio Nauta FM de la Ciudad de La Plata, cuando han pasado algo así como 7 minutos de las 22 horas y nos metemos en de lleno, así con los tapones de punta en el programa número 23 de la versión Radio Nauta de Condición Extraños. Aquellos que nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo, le hace Singapur, Moldavia, ¿por qué no Kamchatka? ¿Le parece? No van a entender un soto, pero pueden escucharnos a través del www.radionautafm.wordpress.com. Si quieren llamar, pueden hacerlo al teléfono que está a su izquierda. 451-6917. Buenas noches. Y con eso le damos las buenas noches a la señorita Marcela Yolanda. Qué tonto. Covino. Ya fue el chiste de Yolanda. Pero vamos a inventar un nombre nuevo, no se preocupe. Bueno. Del otro lado del vidrio, en las penumbras, y lo veo así medio de rebote, como de cachilete, el señor Matu Operator. Muy buenas noches, abre el micrófono y salude. No está sonando. Buenas noches, ahora ¿cómo sí andan? Muy buenas noches. Tenemos visitas. ¿Quién está ahí a su derecha merodeando? Algo así medio de buzo de colores. Ailén, escondiéndose. Ailén. Bueno, muy buenas noches también para ella. Bueno, vamos a tener algunas cosas. Vamos a tener la visita de el señor Gordo Sparty y su compinche, más peligroso de todos, Alejo Molina, que van a venir a hablar de cocina, porque son gente de meter mano entre las ollas y sartenes. Y hacer cosas ricas. Hacer cosas muy ricas. Sí. Entre los dos, juntos son dinamita. Así que van a estar charlando un rato con nosotros de esos. En un toque van a caer la gente de Ave Tierra, porque hay una fecha ahora, este viernes, acá justamente en Olga Vázquez, va a tocar a Betierra junto con Fútbol y alguien más que ahora en este momento no me sale el nombre, que ya lo vamos a anunciar, ellos mismos lo van a anunciar. Uh-huh. Y tenemos dos entradas en juego. Usted, de las vías de comunicación, lo del grupo y todo eso, mientras yo me fijo exactamente lo de la fecha, porque ya estamos jugando por esas entradas. El grupo de, lo acabamos de decir, 451-6917 es el teléfono para comunicarse con nosotros. Y si quieren... pueden comunicarse al grupo Condición Extraños. Qué feo lo que estoy viendo acá. ¿Qué es, una foto mía? No, muy desprolija. Y ahí pueden hablar con nosotros, pedirnos algo, reclamarnos, ofrecernos, hacernos propuestas. Indecentes, sobre todo, son las, siempre también. Son las bienvenidas. Bueno, la fecha en cuestión es Fútbol, Franco Salvador y Los Crudos, el baterista de Pez. Ajá. ¿Sí? Junto a Betierra, todos ellos, este viernes 4, acá en el Olga Vázquez, a partir de las 23 horas, tenemos dos entradas en juego. Se anotan en el grupo Condición Extraños Radionauta 106.3, dejando nombre, apellido y tres últimos del DNI. Todos pueden participar, pueden ser de la familia, tía, abuela, perro, gato. Acá le damos a todos, por igual, no se salva nadie. Así que... le damos la posibilidad. Sí. Bien, eso se sabe por descontado. Su mente perversa... hay que expresarse bien. Hizo el resto de las cosas. No. Yo me escucho más raro que caballo arriba del techo, pero no importa. Se escucha bien. Debe ser mi voz después de los recitales que estuvimos degustando este fin de semana. Estuvimos el viernes en el Gallinero viendo a Iron Maiden con Slayer y Ghost. Lo pasamos de largo, pues como colectivo lleno. No llegamos. Sí. Y, no importaba. Era un día laboral, así que no daba para hacer grandes piruetas temprano. Y bueno, y el sábado estuvimos viendo Alice in Chains en el Luna Park. Y vamos a meternos un poco con la musiquita para abrir este programa. Y justamente por esas coincidencias de la vida, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez una vez. Y quedó grabado para siempre. Pero un día como ayer, 29 de septiembre, justamente se editaron un disco de Alice in Chains y un disco de Iron Maiden. Primero vamos a meternos con el de Alice in Chains. Uh-huh. De hecho, se editaron dos discos de Alice in Chains. El segundo y el cuarto. Bueno, un 29 de septiembre de 2009 se lanza el álbum de Alice in Chains, Black Gives Way to Blue, que es el cuarto disco de estudio, por más loco que suene. Sí. Sí, editado en el 2009, de la banda justamente en cuestión, Alice in Chains, que tuvo como lanzamiento el 29 de septiembre de 2009. Este es el primer álbum con William Duval, el Morocho. Y es el primer disco de estudio que editaba la banda en 14 años. Entre medio perdió dos músicos, uh-huh, a Lane Staley y después a Mike Starr, uh-huh, aunque Mike Starr hacía rato ya no pertenecía a la banda. Bueno, este disco debuta en el puesto número 5 de Billboard con más de 126.000 copias vendidas en la primera semana de lanzamiento. Este disco tuvo una cosa bastante particular, ya que este disco comenzó a prepararse los demos y ese tipo de cosas en el año 2006. Pero no hubo señales de progreso digno, digamos, hasta 2008, hasta octubre de 2008. O sea, fueron demeando, haciendo unas cositas por ahí, otras cositas por allá, cuando se metieron en el estudio con Nick Raskulnex, que Raskulnex es productor de Foo Fighters, por ejemplo, entre otras cosas, Rush, Stone Sour, el proyecto paralelo de este muchacho Corey Taylor, el vocalista de Slipknot. ¿Sí? Bueno, el proceso de composición y grabación finalmente culminó el 18 de marzo del año 2009, justamente cuando Jerry Cantrell cumplió 43 pirulos. Todo así, parecía todo fríamente calculado. De hecho, el día programado para la edición de este disco, 29 de septiembre de 2009, coincide sospechosamente con la fecha del lanzamiento del segundo disco de Alice in Chains, que es Dirt, uh-huh, también lanzado un 29 de septiembre, pero 17 años antes. Esto, uh-huh, es en 1992. Bien. ¿Sí? Bueno. Y para completarla vinieron... Un 28 de septiembre de 2013 vinieron de Argentina. Otro disco que se editó en 29 de septiembre es de unos primos también. Y que se editó el mismo día que Dirt. Hablamos de Somewhere in Time, de Iron Maiden, ¿no? ¿Cómo no? 29 de septiembre de 1986. le cambié la bocha. Le cambié la bocha. No sé, el de Pilots. Ah, los Pilots, bueno. bien, ahí estamos. Hablamos de un 29 de septiembre de 1992. El disco Core. Es el álbum debut de esta banda. Se publicó por Atlantic Records. Alcanzó el puesto número 3 en el Billboard. Ha sido certificado 8 veces platino. Le hace 8 millones de copias vendidas, sí, en Estados Unidos. O sea, es el álbum más vendido de la banda. Es también uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos en los Estados Unidos. Bueno. Sí, coincidencias que le dicen, fue justamente el mismo día que Dirt, uh-huh, ni más ni menos. O sea, mismo día, mismo año, todo. Así. 29 de septiembre de 1992. Un disco que en su momento fue bastante criticado porque tu muchacho Scott Weiland parecía cantar muy parecido a Eddie Vedder. Dijeron, esto están afanando a Pearl Jam, que da calambre. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que los Pilots podrían haber hecho su carrera dignamente igual. De hecho, lo hicieron. Aunque ahora están cantando, cuando tienen de vocalista el muchacho este de los Linkin Park. Vas a saber por esas cosas de la vida. Por una de las tantas entradas y salidas que ha tenido el señor Scott Weiland de la formación de la banda de San Diego. Bueno, vamos a abrir musicalmente entonces Condiciones Extrañas. Si Matu mueve los garfios y hace arrancar los temas. Ni más ni menos con un tema de el. Este es el anteúltimo disco de Alice in Chains. Ahora tiene uno nuevo que salió hace un par de meses nada más. Uh-huh. Que es Devil Puts the Dinosaurs Here. Y el diablo puso los dinosaurios aquí, que es el que vinieron a presentar el otro día. Y que, hablando del recital, sonó terriblemente lindo. Sí. La banda suena muy bien, muy ajustada. Medio pijotero, 1:20. Y te dejan picuchis, ¿sí? Te dejaron medio así, te dejan manija. Pero bueno, tocaron todos los temas que tenían que tocar. Dejaron uno que otro afuera, pero no hubiera cambiado la historia. Pero sí, hablaron poco, tocaron mucho. Buena onda con la gente. Hicieron corear algunas canciones. Perdí la mitad de la garganta. La otra mitad ya la había perdido el día anterior. Así que bueno, vamos a escuchar entonces de Black Gives Way to Black el corte de difusión, que era Check My Brain, que es algo que tendrían que hacer todo el mundo. O sea, tanto revisarse el cerebro. Uh-huh. Sí, chequearlo, qué onda. Y después uno de los clásicos de Core, que es Dead and Bloated. Eso es otro tema que te hace reventar la garganta cantándolo a los gritos como condenado. De hecho, ya lo dicen. Lo hicimos un par de veces en el Luna Park y en algún otro festival más. Pero bueno, bien vale la pena. Así que bueno, bloque noventoso, raro. Por más que el disco de Alice in Chains sea nuevo, pero tiene tufillo a los noventas. Así que bueno, Alice in Chains y Stone Temple Pilots en la apertura musical de Condiciones Extrañas número 23 por Radionauta 106.3. Mientras está la gente de Ave Tierra y están la gente de la cocina merodeando así entre las sombras. Vaya a saber qué se traen entre manos. Me aterra. ¿Qué quiere que le diga?

Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? No nos cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer Nonos Cool, el instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips que le ayudarán a alejar el fantasma de una ancianidad prematura. Transite esta nueva etapa de su vida con verdadero estilo y altura de la mano de nuestro especialista, R.O. Towers, un auténtico nono cool. Es otro lanzamiento, Condición Extraños Entertainment. Seguimos en Condición Extraños y ya tenemos la visita de la gente de Ave Tierra, que tiene algo entre manos, que lo va a contar justamente el protagonista de la película. Muy buenas noches. Buenas noches, muchachos. Hola. Muy bien. Ustedes tienen una fecha, estamos hablando de Ave Tierra justamente, tienen una fecha este viernes. Este viernes en este lugar. Justamente en este lugar, que está bueno, dicho sea de paso, tocar acá. Bueno, contame un poco cómo la fecha... ¿Cuándo es puntualmente? ¿A qué hora? ¿Quiénes participan de esa fecha? Bueno, esta fechita van a tocar Fútbol, uh-huh, y Franco Salvador y Los Crudos, que son dos bandas de grandes bandas de Capital. Franco Salvador es el baterista de Pez. Exacto. Y tiene su proyecto solista que hace lo que quiere. Lo que quiere, exactamente. Y bueno, y tocamos nosotros. Y esta fecha va a ser especial porque es el cumpleaños del batero, así que vamos a estar festejando. De festejo. Va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Fiesta y una linda fechita. Claro, tres bandas, tres y después festichola. Eso está bueno. Sobre todo si uno llega después de tres bandas, llegan condiciones más o menos de seguir la fiesta. Bueno, ¿cómo se contactaron con la gente de Fútbol? Y los muchachos de Fútbol los conocemos de hace varios años. Uh-huh. También siempre de la mano de Leito. Leito y Daniela van a estar siempre presentes en todas las historias. Claro, son una especie de pesadilla recurrente. Son los que los presentaron el bajista actual. Imagínate que viene ya. Claro. Es como una pesadilla recurrente. Como dijiste recién. Claro. O sea, no. Posiblemente se lleven el bajista. Pero bueno, que a través de Caracol Rojo. Y... Claro. Más que nada fue... ellos son muy amigos de Fútbol, de hace muchísimos años, y bueno, en un momento nosotros, bueno, gustaba mucho también la banda Fútbol, lo habíamos invitado a Leito y a los chicos, a los Cucos, a tocar a Olavarría, uh-huh, estamos hablando de principio de año, y ellos por una cuestión de tiempo y eso, por el nene y eso, no podían viajar. Uh-huh. Entonces me dijeron ellos, che, ¿por qué no decís a Fútbol, qué sé yo? Y bueno, me contacté, aparte dijimos a los muchachos y... Se prendieron y la verdad que muy buena onda, la pasamos de 10 allá, la fecha es a Olavarría, y ya quedó esa buena onda y, uh-huh, y salió esta fechita. Bien, ¿ustedes de verano han vuelto a tocar en Olavarría o no han...? Esa fue de este año fue la única vez que tocamos. Ahora, convengamos que ustedes son de Olavarría. Claro, claro, somos. A eso venía la. 66.266% claro, de Olavarría. Dos terceras partes de la banda son de Olavarría. Bueno, ¿y cuál es la. Más allá de esta fecha, ¿cuál es la actualidad de Ave Tierra? Estuvieron tocando en Capital, si no me equivoco. Sí, sí. Estuvimos tocando. Estuvimos en el Zaguán Sur, estuvimos en el Emergente. ¿Y qué tal ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo vieron? No, re bien. La verdad que las fechas de allá de Capital, por suerte, han salido tremendas. En cantidad de gente, para nosotros re bien, y le han salido bien. Después nosotros estamos más que nada ahora bastante metidos. Estamos tocando bastante igual, pero estamos tratando de hacer los temas nuevos. Ya en realidad están hechos, pero estamos ensayándolos a morir, porque vamos a grabar así en vivo. Así que se van a meter a grabar. Entonces. Claro, en diciembre, 14 y 15 de diciembre, grabamos en El Pie, en Capital, ajá, con el pájaro Rainoldi, que es justamente el que grabó el último disco de Pez. Sí. Y que grabó bueno, ahora un DVD en vivo que lo está editando él. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea ahora de estos meses que faltan, sí, es meterle a morir. Ajustar bien los temas de manera temas, de que... No, sí. Moría a partir de octubre, empezar ya a tocarlos, claro, en vivo, en como vivo, para... Testearlos y ver... Claro. Pulir todos los detalles, cosas de meterse esos dos días a matar o morir. Y sí. Bueno, ¿y cómo hicieron el contacto con el estudio del Pie? ¿O lo dirigieron ustedes o se les ocurrió, los contactaron? No, en realidad un amigo mío... Uh-huh. Es amigo del pájaro. Ajá. Justamente así lo conoce hace muchísimos años. Y un día me dijo, nosotros habíamos, también a través de Gamba, el de fútbol, nos había tirado la onda de Ion. Sí. Que bueno, nos había dicho que no. Conocía también a alguien que por ahí no podía llegar a grabar, que yo nos tiró un poco la onda. Y empezamos a averiguar. Y este otro amigo, que es amigo del pájaro, me dijo, che, ¿por qué no averiguan en El Pie y lo llaman al pájaro, que esto que el otro? Claro, bueno, son estudios medios míticos. Son los dos más o menos, claro, de la misma onda. Exacto. Y bueno, hablé con el pájaro, llamé por teléfono. Bueno, un día hablando por Facebook primero, después por teléfono, estuvimos hablando bastante. Y la verdad, recontra copado el muchacho. Y bueno, así que ya fijamos una fecha, esos dos días, fin de semana, como para que nos dé tiempo como para terminar de pulir todo, digamos. Claro, o sea, tener todo lo suficientemente ajustadito como para entrar y sí, grabar. O sea, ¿van a grabar solamente la parte de la música o también van a grabar las voces y eso? No, lo que queremos hacer, habíamos hecho una lista primero de 12 temas, que son los temas que tenemos. Sí. Pero en tiempo, siempre terminamos haciendo un montón de... Los discos duran más o menos una hora y pico siempre. Uh-huh. De los dos discos anteriores, digamos. Y por ahí lo que pensamos que era demasiado. Inclusive nos damos cuenta que ya de por sí el disco, por más que nos guste a nosotros, llega un momento que termina siendo muy largo. Ajá, se van a grabar menos temas. Y sí, pensamos, una, por la cuestión de que tenemos dos días de grabación nada más, uh-huh, y tiene que salir todo bien. Y otra es que también es eso, que por ahí una hora es demasiado para un disco. Uh-huh. Y más o menos vamos a andar en 40 minutos, 35, 40 minutos por ahí. Vamos a hacer 8 temas. Bien. Así que también vamos a estar más tranquilos en cuanto al tiempo. El primer día la idea es grabar las bases, guitarra, bajo, batería. Y el domingo grabar las voces y por ahí los invitados o lo que sea el resto, ¿no? Si hoy quiere grabar alguna viola arriba, claro, sobre grabaciones, o lo que sea. Sí. Pero la idea de lo que se habló fue por ahí de grabar trío. Uh-huh. Lo que son violas, no sobregrabar mucho. Ajá. Pero si vamos a tener sonido crudo de trío directamente. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos has dejado dos entradas. Así que recordarnos un poco la fecha y ya, bueno, recuerden que pueden participar escribiendo nombre, apellido, los últimos 3 números del DNI, se la llevan. Bueno. Y si no, se la metemos de prepo. A quien sea, a cualquiera de la calle. Aprovechen, bueno, porque es una muy linda fecha. Contanos, bueno, recordárnoslas. Bueno, el 4 de octubre, viernes, este viernes, a las 23 horas, acá en el Olga Vázquez, que quedan 60 entre 10 y 11. Es más, el que se anime a venir ahora a buscarlas, se las lleva así, en mano. Se las lleva en mano. Así que, es, bueno, un calco. Exacto, es un calco más encima. Así que aprovechen, tienen hasta las 23:55. Bueno, muchas gracias nuevamente. No, no, y en algún momento vamos a estar en contacto de nuevo. Así, bueno, cuando ya tengan el material grabado, cuando empiecen a grabar, supuesto, nos cuentan todas las intimidades del mundo de las grabaciones, que particularmente a nosotros nos interesan y mucho. Ah, buenísimo. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos escuchando justamente entonces a Betierra. Extraños. 4451-6917. Radio Nauta, FM 106.3. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopulareslp.com.ar. Muy bien, seguimos en Condiciones Extrañas y vamos a seguir metiéndonos un poco más con la musicola que estuvimos disfrutando este fin de semana, porque el equipo de Condiciones Extrañas estuvo muy rockero este fin de semana. El sábado dijimos que habíamos estado mirando Alice in Chains, mirando y oyendo y saltando y cantando como locos. Pero el viernes también tuvimos acción y acción en la cancha de River. Estuvimos mirando a Slayer un poco, no lo vimos completo, pero sí llegué para ver... Al sur del paraíso, que era mi tema, el tema que yo quería escuchar. Pero de dos temas nos perdimos. Lo escuchamos bueno, mientras entrábamos. Sí, sí. Bueno, y obviamente a la doncella de hierro, que debe ser como la quinta vez que la vemos, pero cada vez que viene Iron Maiden no podemos faltar, porque si no nos ponen ausente y ya nos convocan. Sí, nos, claro. Nos autoconvocamos. Exactamente. Iron Maiden es Iron Maiden. O sea, yo lo escucho desde que tengo 14 años más o menos, así que... Llevo como 30 años con la doncella de hierro, firme como gato de yeso. Es la banda que siempre voy a llevar al corazón. Hay montones que me gustan, pero Iron Maiden es Iron Maiden. Con esa no se jode. Bueno, un 29 de septiembre, un día como ayer también, se editó un disco Iron Maiden. ¿Qué les va a contar la señorita Covino de qué se trata? Hablamos de Somewhere in Time. Uno de los discos favoritos de la señorita Covino. Sí, sí, es verdad. Si no es el favorito de Iron Maiden, pegan el palo. Sí, sí, sí. me adivinó. Es el sexto álbum de estudio de la banda británica y fue lanzado, como dijimos, el 29 de septiembre de 1986 y rápidamente se notó un cambio en este álbum respecto a los anteriores. ¿Usted me escucha? Sí, perfectamente. Ah, bien, yo no me escucho. Hable más al micrófono. La banda quería explorar nuevos caminos musicales. Dice acá esta data, sin salirse del característico sonido heavy metal que los caracterizaba, e introdujo el uso de sintetizadores. Algunos fanáticos se vieron sorprendidos y rechazaron este nuevo sonido, aunque los sintetizadores no adquirían un protagonismo especial, ni se cambiaba el estilo de las canciones. O sea, básicamente no utilizaron teclados, en realidad. El teclado se terminaron usando el disco posterior, que es Séptimo Hijo, que fue el disco que vinieron a festejar los 25 años. En realidad utilizaban sintetizadores de guitarra, o sea, un montón de equipos que son electrónicos que van conectados a las guitarritas, entonces a veces suenan como teclados. Sí, pero era más bien un montón de chiches electrónicos que aparecían en esa época y los muchachos querían experimentar. Irónicamente, por más que esta data diga que en realidad el sonido en un momento fue rechazado, es el disco más vendido en la carrera de Iron Maiden. Así que, Bueno, por eso digo, me desligo y digo, según dice la data. Sí, sí, sí, se lavan las pezuñas. Sí, muy bien, así es. Este disco en cierta forma terminó de profundizar una interna que había dentro de Iron Maiden, que es entre los temas que componía Steve Harris, que es el bajista y el líder natural de la banda, y los temas que componía Adrian Smith, el guitarrista. Acá entramos en la fase donde todos los cortes de difusión de Iron Maiden van a ser temas compuestos por Adrian Smith, que eran más gancheros, más cortos, no tan largos como las épicas epopeyas que suele escribir Steve Harris, que duran 8, 9, 10 minutos. Y todos los cortes, ya pasó del disco anterior que era Power Slave, que uno de los cortes era ese tema que se llamaba Two Minutes to Midnight, que también lo tocaron el viernes, y que lo hacen siempre. Que ya era de Adrian Smith, que contaba con la banca de Bruce Dickinson. O sea, el combo, el tándem ese, Adrian Smith-Bruce Dickinson, medio que le daba por la bola a Steve Harris. Y eso se manifestó hasta el punto que Edwin Smith se fue de la banda. Sí, claro. Y posteriormente, en el disco siguiente, se fue Bruce Dickinson. El tipo que no quería perder el control creativo de la banda. Sin embargo, en este disco, los dos cortes de difusión, que fueron Stranger in a Strange Land y el que va a sonar, que es Wasted Years, los dos son temas de Edwin Smith y Bruce Dickinson. Con todo el dolor del alma para el amigo Harris. Le coparon el boliche mal y sacaron un par de temazos terribles, muy radiables, son heavy metal, pero suenan completamente accesibles. Las letras se escapan un poco de la película esa que tiene Harris de Alejandro Magno y todas esas cosas que tienen que ver con la historia. Por más que Bruce Dickinson metía la cuchara en algunos temas en cuanto a la letra y hacía uso de su licenciatura en historia para apelar a ciertas cosas. En el segundo disco que participó, que es Peace of Mind, hay un tema que se llama El vuelo de Ícaro, que es de Bruce Dickinson, y que no solo apela a Chesterton en la introducción, sino que aparte habla del mito de Ícaro, el muchacho que quería volar y se prendió fuego porque llegó muy cerca del sol y derritió sus alas. Sí. Pero bueno, estamos hablando de Somewhere in Time. Sí. Este disco, que si bien no es un disco conceptual, tiene unas apelaciones futurísticas y está muy inspirada la gráfica del señor Derek Riggs. En Blade Runner, esa película de Ridley Scott, desde los fines de los 70, y que se ve a Eddie, la mascota de Iron Maiden, disfrazada como una especie de Terminator futurista, y todo el escenario muy futurista, que incluso hay lazos directos a la película Blade Runner, por ejemplo, que hay una pirámide que es la de Tyrell Corp, que es la que gobierna el mundo en la época de Blade Runner. Y hay referencias, por ejemplo, a las cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, dice West Ham 6, Tottenham 0, por ejemplo, en la tapa. Uh-huh. La banda favorita, el equipo de cual es hincha Steve Harris, y que el West Ham nunca le pudo haber ganado 6-0 al Tottenham, porque es imposible, porque el West Ham es como decir San Telmo, más o menos. Y otras cosas que hacen, por ejemplo, hay un montón de referencias a otros temas anteriores de Iron Maiden y cosas que tienen que ver con las referencias a la historia de la banda. Todo eso está volcado en la gráfica de la tapa, en pequeños rinconcitos, una tapa que es para analizar horas y horas, porque vas a encontrar detalles inmundos en todos los rincones. Por ejemplo, hay una que dice muerte a Margaret Thatcher, por ejemplo. En un rincón de una pared tachada así, grafiteada. Pero bueno. Nada, y vinieron con todos los... los muñecos, los típicos, los que nos gustan. Claro, ver. Este viernes vinieron con toda la parafernalia, ¿no? Sí. O sea, los muñecos inflables, los mastruchos, los que generan simpatía. Decís, ¿qué hace ese muñeco? Es cartón prensado, viejo. Pero bueno, uno los quiere igual porque ya los vio en tantos recitales que ya son parte de la familia, casi como. Si eso no está, es como que no es un recital de Iron Maiden. Claro, arrancó un poco accidentado. Arrancó un primer tema, tuvo que parar porque se dio. Parece que se la base de contención adelante se dio. Y la gente no quería retroceder. Y bueno, fácil 25, 30 minutos. Exacto. Parado. Media hora de parate. Después del primer tema, que fue Moonchild. Sí. Y para tocar Can I Play With Madness, que fue el segundo, hubo que esperar 25 minutos. Sí. Hasta que consiguieron levantar la barrera de los desafueros. Que Bruce Dickinson dijo, acá hay 66.000 personas. Y sí, estaba hasta las pelotas. Claro, es que la gente no quería retroceder tampoco. Porque nadie quiere tener ese tipo de accidentes. Accidentes, y bueno, ya las bandas están todas curadas con ese tema, ¿no? O sea, nadie quiere cargar con un par de muertos en un recital de rock. De hecho, o sea, Pearl Jam, por ejemplo, después de lo que le pasó en Dinamarca, en Roskilde, quedó bastante averiada. De hecho, tuvieron un par de años sin tocar por el tema, más que nada anímico, del hecho de que se haya cargado con. Y es que la última personas. Vez que vinieron acá, Eddie Vedder estaba re paranoico con eso. Todo el tiempo pedía dos pasos para atrás. Claro. Siempre está paranoico con eso. Desde esa vez, o sea, todos los recitales pide que la gente no se amontone contra la parte delantera del escenario. Bueno, aquellos que no estuvieron el viernes en la cancha de River se lo perdieron, pero este tema sonó de maravillas. Así que. Vamos a escuchar el primer corte de difusión de Somewhere in Time, esta pequeña obrita maestra de Adrian Smith. Ya nos vamos preparando para recibir a los... al dúo dinámico de la cocina. A los columnistas y del día de hoy. Igor Sparti y Alejo Molina nos vienen a contar intimidades de la cocina. Me agarra como escalofrío, porque vas a saber con qué van a salir. Así que bueno, suena Iron Maiden como cierre de este bloque de Condiciones Extrañas y después nos metemos en el mundo de la cocina de Igor Sparti. Thank you. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Un momento culinario en condición extraños y el señor Jorge Sparti, que está a mi izquierda, casi al lado de la señorita Marcela Covino. Ah, pensé que iba a decir al lado de la señorita Alejo Molina. Mm. No, tengo, claro, la señorita Alejo Molina se va a presentar sola. Bueno, está Jorge Sparti y trajo compañía porque le faltaba un secuaz y esta vez lo consiguió. Está el señor Alejo Molina también, que... Y convengamos que ellos comparten una cosa en común, y que es la cocina. Primero quiero darle las buenas noches, muy buenas noches. Hola, a ambos chicos. Dos. Buenas noches. Buenas noches, oyentes. Eso comparte que nosotros sepamos. Por ahí comparten otras cosas, sí, y no lo sabemos. Es cierto, ha dicho una gran verdad. En la cocina se comparten muchas cosas. Sí. Claro. Sí, totalmente. Una cosa lleva a lo otro siempre. Sí. No sé por qué será. Vamos a empezar por ahí hablando de cosas que tienen que ver la cocina y vamos a tratar de desmitificar algunas cosas que tienen que ver con el mundo de la cocina, porque todo el mundo sabe que la cocina es un lugar que se supone que tiene que estar casi prístino, pulcro, brillar por su limpieza. Uh-huh. Pero cualquiera que haya pasado por el honroso trabajo de la cocina sabe que las cosas no son tan así. Así que bueno, vamos a empezar a ventilar algunas cosas que tienen que ver con el comportamiento, la etiqueta dentro de una cocina. ¿Existe? ¿No existe? ¿Somos todos tan limpitos como parecemos? ¿Chancho limpio nunca engorda? Ese tipo de cosas. No, igual hay una cosa para aclarar. Aclare. Que es una regla de la cocina, que es lo que pasa en la cocina queda en la cocina, ¿no? Exacto, obviamente. Si no estuviera esa regla, estaríamos todos... Todos en el horno. Presos, yo diría. directamente. Sí. Y más de una cocina clausurada, por supuesto. Seguramente. Yo tuve experiencias culinarias verdaderamente siniestras. No las voy a contar porque aparte ya las he contado en toda reunión de borrachos habidas y por haber. Entonces, tampoco, no quiero estar dando por tierra con la inmaculada imagen de mi santa madre, que era la responsable de esa cocina. Así que no da. Pero bueno, cuénteme algunas cosas. Bueno, ¿cómo funciona una cocina? A ver, ¿cuáles son las cosas que una persona que trabaja en la cocina tiene que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, utensilios? ¿Cuántos cuchillos? Yo creo que no, yo creo que eso es un dato menor. Menor. A ver, cuénteme. Para trabajar en una cocina, no sé, Alejo, si está de acuerdo, pero yo creo que eso es un dato menor. Bueno, para trabajar en una cocina... ¿Qué hay que tener? ¿Onda? Sí. Muy yo bien. Creo que eso ahí es está. Una de empecemos las cosas por ahí. Más importantes y bancar a tus compañeros, eso es fundamental. Vos podés ser un inútil, pero sos un buen compañero y tus compañeros te van a bancar a muerte. Ahora, podés ser un crack de la cocina y sos un forro y nadie te va a bancar y te van a hacer la vida imposible. Ahora, ¿cómo son los códigos de la cocina? No, acá nosotros somos los dos forros, nos llevamos como la mierda. Los dos somos crack, pero malos compañeros. Se embarran la cancha todo el tiempo. En realidad, el asunto es que si no hay compañerismo en la cocina, se nota en el salón. Siempre termina llegando al cliente, la comida no sale bien. Y la realidad es que yo he tenido oportunidad de trabajar con muchas personas que estudiaron en escuela de cocina, y la realidad que no les enseñan es que cuando vos llegás a una cocina de verdad, todo lo que aprendiste en la escuela de cocina no te sirve para nada. O sea, es como la facultad. Exactamente, es como el tipo que estudia, no sé, abogacía y después va y se da cuenta que es otra cosa. Sí. La realidad es que vos estudiás en una cocina inmaculada de acero inoxidable donde tenés 40 cuchillos, y la realidad es que nosotros trabajamos, por ejemplo, con un cuchillo arreglado con cinta que tuvo que llevar Igor de su casa porque el dueño del bar, comiendo un asado, rompieron todo un domingo, ¿viste? y vos llegás a trabajar el día que y encontrás la cocina como está y vos tenés que sacarlo adelante igual, o sea, claro, es una cuestión de que claro, no podés ir a explicarle al tipo que se pide un lomo, mira, mire, ¿sabes qué me pasó? Claro, el domingo hubo un asado acá, claro, me rompieron, estaban todos en pedo, me rompieron los cuchillos y por eso está demorando 58 minutos una pizza. Porque no puedo cortarla con el cuchillo claro, roto. Claro. Claro, me rompieron la rodita a cortar pizza. Claro. Bueno, pero son esas cosas que pasan. Ahora, ¿cómo es el trabajo? O sea, ¿cómo se complementan ustedes? Por ejemplo, hay uno que dice, bueno, vos acá esto, vos acá aquello. ¿Cómo se va dando esa la química, la química dentro de no, la cocina? Pues la química, eso... corre no, sola. No, pero es una cosa que le hablamos siempre con Alejo, que sinceramente los dos hemos pasado por muchas cocinas. Pero ahora en el Moura que estamos laburando, encontramos realmente una manera de laburo que es extraordinaria. O sea, no está predeterminado que Alejo se encarga de tal cosa y yo me encargo de otra. Se va dando, pero se va dando de una manera muy natural, digamos. O sea, si, no sé, Alejo es mi ayudante, está bien, pero... la cocina no es que funciona 100% así. Yo a Alejo le consulto mil cosas. Claro, o sea, no es una cuestión jerárquica. Digamos. No. Si bien hay cosas que sí, por ahí la tengo que decidir yo, pero si las tengo que decidir yo, es muy probable que yo antes le consulte a Alejo. Ajá. Es muy probable eso. Bueno, Alejo, ¿vos cómo llegaste al mundo de la cocina? Porque el señor Esparti ya contó su derrotero histórico, pero bueno, ¿vos cómo te zambulliste en el mundo culinario? Yo llego al mundo de la cocina después de años de tener un comercio y empecé de abajo, lavando los vasos. Y se fue un cocinero y quedé como cocinero. Yo siempre... yo creo que la cocina es un lugar que... por lo menos las cocinas que yo conozco, ¿no? No sé, nunca trabajé en un hotel 5 estrellas. Que es para un tipo de persona muy especial, ¿no es cierto? Que tiene cierta predisposición a la adrenalina, a andar corriendo, a laburar con elementos que no tiene. A solucionar cosas imposibles, cosas que se rompen, heladeras que no andan, que tenés que correr las cosas de acá para allá. Andar patinando en el piso. No sé. En un momento, o sea, cuando uno ve... en la cocina del Moura es una cocina muy abierta a la cual los músicos que están tocando suelen meterse a la cocina a hablar boludeces con nosotros, ¿viste? Y más de uno, de hecho, realmente queda sorprendido de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Porque hay un momento en el cual, por supuesto, no tiene el piso antideslizante que debería tener. Entonces hay momentos en que patinamos, parecemos un equipo eso de roller derby, ¿viste? Y vos te tirás al patinazo con las cosas en la mano. Y claro, entra un tipo de afuera, ¿viste? Me acuerdo que estaba un día uno de los chicos de las culebras y patinaba, se caía y decía, ¿viste? Pero esto, ¿cómo hacen para laburar acá ustedes? Son años, digo. Sí. No te queda otra, o sea, lo tenés que hacer, o sea, listo, ya fue. No es que podés parar en el medio del servicio, che, loco, acá estoy patinando todo, pará. No, hay que seguir para adelante. Claro, hay que meterle para adelante. O sea, sí. Aparte, cosas que se caen, provocan, digamos, crean bueno, como una especie de... mirá, yo te digo, Alejo me pasó un libro de un cocinero que yo creo que lo he nombrado. Ah, yo pensé que era un patinador. No, de un cocinero que yo lo he nombrado acá, que es Anthony Bourdain. Sí, señor. Que para nosotros es como... Es el Maradona de la cocina. Y el tipo dice una cosa que es bárbara. Dice, el piso de una cocina es la servilleta más grande del mundo. Sí, sí. O sea, a ver... O sea, todo lo que se te cae de la mesada va a parar a la servilleta. Exacto. Igual levantás la servilleta y bueno. Arriba la cuadra. No, hay veces que no, pero otras veces que sí. Es un poquito. Bueno, no, igual no entremos en detalles. Claro. Por ejemplo, hay un momento crítico en la cocina y es cuando, por ejemplo, ya se está por cerrar la cocina. Y viene es un momento hermoso. Claro, y viene es un momento hermoso. Claro, y que te cae un zarpado y te pide sí, cosas. Sí. O sea, ¿cuál la decisión? ¿Por qué? Bueno, claro. ¿Por qué un zarpado? No, claro, el no, salón sí, está sí, abierto. Es un zarpado. No, es un zarpado. O sea, la cocina abierto. Cierra a la una. Claro. Viene un tipo a comer una menos. Menos cinco. Yo no quiero mandar a la mierda. Sí, señor, no, ahí está. Te digo sinceramente. Pero... por ejemplo, justamente la otra vez pasó. Claro, ¿cómo se define eso en la cocina? Cae un pedido, una menor. Un hijo de puta. Claro. Llegó un hijo de puta. ¿Lo paga en la mesa eso? Sí. No. Además, en toda cocina hay una lista negra. Sí. Claro. Hay una lista negra de clientes en toda sí. cocina. Uno sabe que está en la lista negra. Y la lista de honor también está. Claro. Están las dos. La lista blanca y la lista negra. Por ejemplo, el sábado pasó con un compañero de Radio Universidad, el querido Lalo Baltusi de Cubo Mágico. Igual, perdón, pero eso sí, eso es una cosa. Yo me saqué foto con Lalo. No. Pero se resolvió muy bien. Está en la lista negra. negra? No, está en la lista blanca. Lalo pasó de la lista negra a la lista de honor, sí, en menos de un minuto. En menos de un segundo. Sí. Ah, no, se vende fácil. Pero usted. Primero, no. Pero hay una cosa que es, primero, si es un conocido. Claro. Si es un conocido. Segundo, con la onda que vayas a pedir las cosas a la 1:05. Y la otra es que, por ejemplo, Lalo, lo que hicimos fue decirle, Lalo quería comer un lomo con no sé qué mierda, qué sé yo, 1:10. Digo, mira, Lalo, te vas a comer esto, va a ser una mierda, va a salir horrible, ¿me entendés? Porque ya lejos había todo organizado la cocina, tenía que volver a ensuciar todo por dos lomos de mierda, ¿me entendés? Entonces, claro. Lo más probable es que no le pongamos mucha onda. No, claro. O sea, yo entiendo que cero tal onda. Vez es una cosa que no esté muy bien nuestra, ¿no? Yo lo... Claro, pero bueno, ustedes tienen eso que por ahí, la gente conocida, o sea, el trato y, es mano a mano. Sí, entonces, ni hablar. Es negociable. ¿Pero sabes lo que le dijimos? Lalo, cómete una pizza. Te va a salir. Te vamos a hacer una pizza con toda la onda del mundo, ¿me entendés? Pero cómete una pizza, ¿me entendés? Claro. No te comas. Pero mientras sacaron seis luces detrás, sí. Claro, claro. Pero igual en la lista blanca entró porque para nosotros, Alejo y yo somos fanáticos del picante. Sí. Entonces, si vos vas al Moura a comer y pedís picante, ya entras en la lista blanca automáticamente. Automáticamente sos miembro de la lista de honor de la cocina. Y podés ir 1:05 a comer y vas a tener privilegios. Sí. Ah, mira. Eso bueno. Es así. Anoten por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Pero básicamente, y otra vez te la tenés que comer y te tenés que cocinar el boludo lo que te pida, ¿viste? Y, claro, te cae una mesa con 5 personas. Sí, qué sé yo, sí, sí. Claro, uno también trabaja para un establecimiento. Sí, totalmente. Claro, y no puede escapar. Pero igual eso. Yo eso creo que también lo he hablado acá en algún momento. Señora, señor, no vaya a comer a un lugar 10 minutos antes de que cierre la cocina. Claro, Tiene su cuota de riesgo. Tiene su cuota de riesgo. Acá nosotros, sinceramente, nunca hemos... Olvídate de escupir un plato, eso... Jamás, pero sinceramente. No, es una costumbre que dejé cuando abandoné el alcohol y las drogas. Lo peor es que es cierto eso, lo peor es que es verdad. No, yo tenía esa costumbre realmente y me pasaba mucho en otro lugar donde trabajaba que iban músicos medianamente famosos y los músicos famosos suelen ser muy... Quisquillosos. Y un tipo que yo puedo decir, total, no creo que venga acá a Lunga Vázquez. No, que venga igual, que venga. O sea, que es un tipo así que es un pelotudo realmente, Ricardo Tapia de la Mississippi Blues Band. Y, no, bien, así, eso es lo que queríamos. Y lo hicimos comer muy mal, ¿no? Realmente con el otro pibe que laburaba conmigo, pero porque es un tipo que te trataba mal, un tipo, viste, muy, muy soberbio, que iba, viste. Y también fue queriendo comer, viste, a último momento. Y uno se adapta a la situación igualmente, ¿no? Pero también la gente tiene que entender, o sea, que cuando la gente va a ver un show, todo el mundo a las 10 de la noche, hay 80 personas en el Moura y los 80 quieren comer a la vez. Y alguien va a tener que comer último. Sí. Y son lógicas que a la gente le cuesta entender, ¿no es cierto? Que somos dos en la cocina y no tenés ocho tipos, ni tampoco tenés, o sea, así tuvieras 8 tipos, no tenés la cantidad de fuego necesaria. Obvio. ¿Es así? Sí, yo de hecho, o sea, yo trabajaba en un boliche alguna vez y, por ejemplo, la cocina cerraba a las 2 de la mañana y caía un tipo a las 5 que venía de vuelta a la joda, claro, y que te pide una hamburguesa frita, completa. Claro, claro. Y, pero digamos, nosotros teníamos instrucciones del amo de hay que atenderlo. Entonces entonces, ¿para qué cerraba a las 2 de la mañana? Dejá la abierta hasta las 5 y listo. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Sacábamos la hamburguesa congelada. La pasaban por partes pudendas. Eso hubiera sido fantástico. En realidad buscábamos el rincón más inmundo de la cocina, que es abajo de las heladeras. Todo con pelo, telaraña y todas esas cosas. Y salían hamburguesas crocantes. Claro, costra hermosa. Una costra hermosa, sí. La dejábamos medio quemar, la arrebatábamos cocida de adentro. Y probablemente después te diga el tipo, qué rico estaba la hamburguesa. Es más, te lo decían. Sí. Ponerle sal al licuado de naranja, ese tipo de cosas. Claro. Así, todas las inmundicias de por haber, yo las hice. Así que eso sucedía, incluso sucedió con un cliente tristemente célebre ahora que cayó también a comer a última hora y pidió lomo y hubo una confusión en la cocina, no importa cuál de los dos se confundió, pero descongeló otra carne, ¿no es cierto? Y el tipo terminó comiendo carne de cerdo por carne de vaca, lo más campante. Dijo, qué rico. Y lo peor de todo, qué rico que está, mandó felicitaciones, dejó propina a la cocina y dijo, ¿por qué no me mandan otro poco más? Y la decisión que había que tomar con Igor era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ahora le mandamos vaca o le volvemos? Claro. Y no, vamos a morir en la misma, mandémosle lo mismo, ¿viste? Sí, una. Y el tipo se comió dos platos de lo mismo creyendo que era vaca. Y, sí, bien. Ahí te das cuenta que la gente no sabe una mierda. Y que si uno no tiene. No, pero eso es una cosa que yo pienso. si uno realmente no tiene un poco de amor por el trabajo que hace, uno podría hacer cualquier cosa que la gente no entienda. Entra con un caballo igual. A mí no me... Claro, viste, no... No, lo de comenzar tristemente cérebro y después fuera del aire se lo podemos... Deschavar. Sí, lo podemos... Sí, porque es un tipo que hoy por hoy está en los medios de comunicación... Es un pez gordo, digamos. Un pez gordo, tal cual. Un es un pez gordo. No sé, sí, bueno. Sí. Claro, no nos podemos suicidar al aire todos. Así que, bueno, y... porque esas cosas... Ahora, por ejemplo, ustedes cuando preparan un plato, ¿sí? ¿Cómo hacen, por ejemplo, con la bebida? ¿Recomiendan ustedes? O sea, ¿hay alguien encargado de recomendar el Moura mismo? O sea, ¿alguien recomienda la bebida, un vino, esto? ¿O ustedes sugieren desde algún lado? Porque, o sea, no falta el canchero que dice, me pido el plato más caro, bla, bla, bla, bla, y el tipo tiene el terrible mal gusto de acompañarlo con qué porquería. No, no, igual yo en ese sentido, yo creo que si vos querés comer tallarines con ginebra y te gusta eso... O sea, no hay una cuestión así de compatibilidad, no, pero por ejemplo, ¿qué es eso? No, existe, pero claro. Si a vos te gusta eso, ¿cuál es el problema? Bueno, unas papas Moura con Coca-Cola, por ejemplo, es un pelotazo en contra. Sí, puede ser, pero si te gusta, ¿quién te puede decir? A mí me dice no, claro. Porque trabajamos no, en... No, esto se toma con vino tinto, pero no me gusta el vino tinto, ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Claro, por ejemplo, o sea, la condición extraña es no ama el vino blanco, por ejemplo. O sea, podemos comer un pescado con vino tinto sin problema. Perfectamente. Claro. El asunto es que si hay una persona que realmente es insoportable en un restaurante en Buenos Aires, se da mucho. Es el sommelier, ¿no es cierto? Vos vas a comer con tu mujer, es tu aniversario, te sentás y estás mirando que... Y viene el tipo, viste, a querer decirte qué carajo es lo que vos tenés que tomar, media hora, hablando de unos vinos que vos no conocés, te quiere hacer gastar mucha maguita, claro, de la que vos tenés. Que nunca en la vas billetera. A pagar, claro. Sí, sí, sí. Porque sí. La realidad, ¿no es cierto?, que es un poco esto de ir a comprar al almacén con la libreta del almacenero, como decía Jaureche, ¿no? O sea, si vos le das bolas a sommelier, sos un pelotudo. El tipo te quiere hacer gastar maguita de la que vos tenés y te quiere vender el vino que tienen de última en la bodega, claro, y que no se vende. Pero eso es así. Sea, el mozo en un restaurante, vos le decís, escuchame, tengo este bife de chorizo, tengo hace 5 días en la heladera, sacámelo, vendémelo. Claro. Y va el mozo y te dice, la sugerencia del chef es claro, el bife de chorizo, obviamente. Y el sommelier es lo mismo, olvidate. Claro. Eso es una realidad. O sea, donde trabajamos nosotros realmente no se da porque es un lugar donde trabajamos con muchos amigos. Entonces yo... Y realmente, y hablando muy en serio, no es un trabajo que creo que tanto Igor como yo lo hacemos con mucho amor. Realmente le ponemos mucho amor al laburo. Sí, sí, esa es la bandera de Igor. Sí. Ni más ni menos. Cocino como el culo, pero no con mucho amor. Claro. Es así. La realidad es eso, es que hay lugares donde incluso el propietario te dice, bueno, hay que vender la merluza porque la compré el lunes y ya estamos a sábado, y el sábado el mozo va y te dice, ¿qué puedo? Y comete una merluza que viene y la verdad... Con una salsa... Está, o sea, semipodrida la merluza, ¿no es cierto? 6-7 días después de la heladera. Con mucha salsa de Roquefort, claro, claro, que tape todo. Claro, está momificada la merluza. Claro, claro. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es el tema de los insumos de la cocina? ¿Lo compran ustedes? ¿Tiene alguien que va a hacer los mandados? ¿Cómo es el tema? Nosotros hacemos los pedidos. Ajá. Y usted revisa, cuando le traen la mercadería, sí, sí, chequean. Sí. Igual, la verdad que todos los proveedores que tenemos nosotros son 10 puntos. Son 10 puntos. La verdura incluso la vamos a comprar nosotros, la elegimos nosotros. Tenemos una verdulera fantástica. Que sí, vende productos de altísima calidad, ¿no? Porque es muy difícil hoy por hoy encontrar materia prima de calidad, porque si vos no tenés una materia prima de calidad, también por más onda que le pongas al laburo... Sobre todo con la verdura, que es una cosa que vos pedís 4 kilos de tomate y por ahí te mandan 4, o sea, los 4 kilos, todo tomate podrido, ¿me entendés? En cambio nosotros podemos ir, tenemos la posibilidad, sinceramente es una posibilidad que pocas veces a mí me ha pasado, de... Bueno, yo justamente en mi trabajo anterior era a 50 metros del Moura, entonces tenía la misma posibilidad de ir a la verdulería, pero realmente ir a la verdulería y elegir los productos que vos querés vender es un lujo. Es realmente un lujo. Y después el carnicero que tenemos, es un carnicero que tiene una carne espectacular, ¿viste? El pescado, bueno, lo pedimos a un lugar que es un clásico, que sabés que viene todo bien. Pero aparte nosotros realmente le damos mucha bola a eso. O sea, a ver, si bien por ahí viene... A veces pasa eso, que te vienen 5 lomos y uno está más o menos, ¿viste? Vos decís, bueno, está bien. Está más o menos, igual no es que viene podrido. Pero, claro, no. Está más o menos, no. Pues sí, claro, si viene está medio, podrido... Está medio bombado. Si viene podrido se lo devolvés, ¿viste? Pero, le damos mucha bola que las cosas salgan bien, ¿viste? Claro, no, o sea, aparte eso después se traduce en el producto que ustedes hacen, entonces sí, tienen que cuidar. Bueno, pero eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy al principio. que si en la cocina, o sea, nosotros no nos lleváramos bien y no fuéramos un equipo, el tipo que va a comer se va a dar cuenta. Pero paga los platos rotos. Claro. Y a nosotros, sinceramente, nos pasan cosas que a mí me llena de orgullo, ¿viste? No sé, como te digo, por ejemplo, tampoco vamos a dar nombres, ¿no? Pero tipos que a mí, o sea, a mí por el hecho de tener una banda de reggaetón, ¿viste? Sí. Tipos que me detestan, me detestaban, me odiaban, o sea, era lo último del mundo. Y viene el tipo y me dice, loco, la verdad es que... en pocos lugares en La Plata se come como se come acá, ¿me entendés? A mí eso me mata, ¿me entendés? Y evidentemente, bueno, algo bien estamos haciendo, qué sé yo. Porque sí, sí. El tipo no tiene ninguna necesidad conmigo. Claro, o sea, no tiene necesidad de quedar bien con vos. No, para nada. Entonces, evidentemente... Además es un tipo malo, realmente. Un saludo al Titi Morales, bajista del Milano. No quiero dar nombres, pero empieza con Titi y termina con Morales. Bueno, claro. Y realmente esas son las alegrías que uno tiene, porque cuando uno siente que está defendiendo, ¿no es cierto?, defendiendo la camiseta, ¿no?, de la cocina que uno hace, yo es algo que a Igor le digo siempre también, ¿no? Nosotros sacamos 50, 60, 70 cubiertos y no vuelve uno solo. Y vuelve todo vacío, aparte. Y los platos, ¿no es cierto? Si hay algo que Diego, el dueño, siempre nos dice, él es un tipo que está alta, ¿viste? Es un tipo muy pillo y siempre dice eso: los platos vienen vacíos. Sí. La porción sale abundante y los platos vuelven vacíos. La gente come, la gente está contenta. Sí, y Diego es un tipo que... El que se termina el plato y deja, el comensal, el compañero, se come el resto. Sí, sí. Claro. Sí. No, no, igual ustedes, chicos, no comieron nada ese día, en serio. Realmente comieron poco. No, pero eso realmente a nosotros, yo lo sé que para Alejo es lo mismo, a nosotros nos encanta eso, ¿entendés? Ver un tipo disfrutando de la comida... Y que nosotros decíamos, estos se pidieron de entrada. Me acuerdo que ustedes pidieron de entrada unas papas Moura. Nos dejamos convencer por la chica que nos atendió y después no queríamos matar porque era mucho. No, sí, bueno, veo que igual no, tanto no se quisieron matar. Porque los platos estaban raros. Hubo que ni lavarlos, fueron ahí directamente. Hicimos un impasse y entró todo lo demás. Bueno, pero sinceramente nosotros no. Es más, de hecho, Igor nos fue a chamusar a la mesa. Vale que se coman todo eso. No, igual no. Hablaba yo solo, porque todos estaban todo, claro, la boca llena todo el tiempo. No, y lo que tiene el Mauro además es que es un lugar que no tiene puerta de atrás para escaparte si hiciste mal las cosas. Vos tenés que salir entre la gente. Cuando terminaste de laburar, tenés que salir por un bar lleno de gente. Y a la hora que nosotros salimos, ya todos tomaron de más, ¿viste? Entonces. Claro, se vuelve un terreno peligroso, o sea, tan pantanoso como la cocina. O sea, si no hiciste bien las cosas, tendrás que llegar hasta las 7 de la mañana y que el bar se vacíe. Tenés que quedar amotinado en la cocina. No, esa cosa que. Bueno, son cosas que pasan, a veces uno no tiene por dónde huir. Hemos tenido que huir de otros lados, pero realmente de ahí no tuvimos que huir nunca. Bueno, ha tenido que huir otra gente. Sí. Bueno, ¿cómo se dio la sociedad entre ustedes? Porque ustedes trabajaban en lugares distintos, ¿cómo desembarcaron ahí en esa confluencia que es la cocina del Mauro? No, la realidad es que yo en principio estaba trabajando yo solo ahí en la cocina. Y en un momento, yo no me acuerdo por qué bien fue, no sé si tocaba en Capital o una cuestión así, pero había un día que yo no podía ir, entonces era, y yo eso se lo venía diciendo a Diego, ¿viste? Estoy yo solo en la cocina, a ver, no porque tenga que tocar, pero un día me enfermo, por ejemplo, y... Claro, tenés suplente. Y ¿qué pasa? No, se cierra la cocina del Moura, ¿viste? Entonces, eso creo que desde el primer día que abrimos yo se lo empecé a decir, che... Y un día fui a... No me acuerdo a quién era que me iban a mandar, que yo dije, no, por favor, que no sea este, por favor. Que ya lo conocías de antes. Sí, no me acuerdo. No queremos dar nombres. Por más que me acuerde, tampoco... Tampoco lo vamos a nombrar. Sí. Y un día, no sé, Alejo estaba haciendo... Estaba laburando en el pub ahí en la barra, y Diego me dice... te voy a mandar a este, dice. Por Alejo, ¿no? Sí. Y yo te lo juro por Dios que en ese momento dije, yo ya sabía que iba a funcionar, ¿me entendés? Uh-huh. Ya lo sabía, yo ya sabía que él había tenido laburo en gastronomía, ¿me entendés? Y todo, pero me daba cuenta por otra cosa, o sea, viste como esas cosas que la sentís. Sí. Sí, pero tampoco es que nosotros éramos muy amigos ni nada antes, ¿eh? O sea, yo lo conocía todo, pero viste cuando te das cuenta que hay algo que va a funcionar. Y ahora es eso. O sea, yo, Alejo, me lo llevo a laburar o sea, lo quiero en mi equipo, ¿me entendés? Es así. O sea, a mí... No, sinceramente, es una cosa que a mí... ¿Cómo labura la cocina de Moura? Me lleno de orgullo, ¿me entendés? Porque es una cosa que... que yo se lo decía a Alejo, no me acuerdo por qué boludé por Facebook, que Alejo es un adicto al Facebook. No me acuerdo por qué, pero como otros miles de millones. Pero vos te acordás, no sé si Alejo te acordás, que yo lo que decía es que hay una cosa que es que yo todos los días aprendo de Alejo y yo sé que todos los días Alejo aprende de mí. Sí, es cierto. Y no necesariamente en la cuestión culinaria, ¿me entendés? Y ni gastronómica, en todo lo... En el trato cotidiano. Pero en todos los sentidos de la vida. Porque, a ver, imagínate, nosotros estamos 6 horas por día juntos, imagínate que no estamos todo el día hablando de cocina. No, obviamente que no. Son cosas que se dan incluso, a mí me ha pasado con mi novia que me diga, ¿por qué Igor se entera de nuestras cosas? ¿Y qué querés que haga? En una cocina hablamos, un rato cocina, un rato mal del encargado, después ya de algo hay que hablar, ¿no es cierto? Y sí, sí. Claro, claro. Empezamos a estar con la familia. Claro, pero es que sí, olvídate. O sea, se da una condición de hermandad que va mucho más allá de la cocina, ¿no es cierto? Yo pasé por muchas cocinas y realmente es con el primer tipo que yo siento la empatía. Más allá del laburo en equipo, pero quizá con uno se da el laburo en equipo, ¿viste? Y después a la una termina el servicio y bueno, nos vamos cada cual para su lado. Y en otros casos no, ¿no es cierto? Y con Igor es uno de esos tipos que por ahí encontrás un par, ¿no es cierto? Un tipo al que a vos te da orgullo cuidarle la espalda, porque yo realmente que... Yo vengo de laburar por ahí, yo estaba laburando servicios gastronómicos grandes, ¿no? De catering. Ajá. Y también, ¿viste? Uno ahí tiene que cuidarle espaldas a cada uno, que realmente, ¿viste? Lo que querés es clavarle un cuchillo en la espalda, no cuidársela, ¿viste? Lo haces por laburo. En cambio, en este caso, ¿no es cierto? Uno tiene ganas de que al otro le salga bien las cosas, ¿no? Porque a veces uno, ¿viste? Estás de ayudante y sí, ¿viste? Y ojalá que este, ¿viste? Sí, igual. Ojalá bueno. Queme todo. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la debilidad que tienen ustedes por la panceta? A ver. Mirá, los platos del Moura tienen panceta. No todos. La pizza no. Mirá, hay una cosa que eso también es una cuestión de Bourdain, de nuestro Maradona de la cocina. Que es que el tipo dice, en su libro dice, que la gente, o sea, el comentario de la gente es... ¿Por qué no me sale igual la comida en mi casa? Por la manteca. Claro, es porque hay mucha manteca y mucha grasa. O sea, es así. La grasa es rica y eso es así. Igual no es tan cierto que todos los platos tienen panceta. Me está perjudicando, Toro. Mirá, el otro día, gracias a la panceta, mandé a un matrimonio a comer al Moura. Sí, me acuerdo. Uy, perdón. Me acuerdo. ¿Cómo comió? Mirá qué bien que me atienden acá. Un lujo. Esto, oh, por Dios. Un sommelier viene acá y dice, no dura un minuto. Acá. No invites a un sommelier a radio porque... No, ni pienso. Porque todo empezó en un velorio, más encima. Qué lindo que me contás. Claro, todo empezó en un velorio. Todo inalámbrico. Claro, eso. Me encuentro con una amiga y... Cuando vive justo enfrente. Me acuerdo, ¿vos te acordás? ¿Sabés quién fue? Los que le escupimos la comida, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, y ella justo en el camino vive enfrente de mi trabajo, 50, 16 y 17. Vivimos hablando de vuelta y ella me dice: mira, siempre lo que nunca falta en casa es la panceta. Porque está muy bien. Tanto a ella, Inés, como a su marido. Le encanta la panceta. O sea, en mi casa nunca faltaba la panceta, bueno, es verdad, también. Y resulta que no conocían un lugar donde ir a comer afuera y que la comida tuviera panceta. Pero eso lo hubieran avisado, que entonces, sabés lo que le hacemos. Claro. Entonces yo agarré y le dije... Bueno, le hago un lomo envuelto en panceta que se le cae el calzón y olvidar. Tengo la solución a su problema. Digo, aparte les queda cerca, a 7 cuadras claro, de su claro, casa. Tal cual. Así que bueno, ahí los mandé. Cuando volvés a tu casa vas bajando todo la... Claro, sí, de una. Es eso. Así que bueno, los mandé derechito para allá. Así que ahora... Pero me acuerdo que fueron recomendados por ustedes. Mirá, es más, te podría decir lo que pidieron. No, en serio, yo me acuerdo, te juro, tengo memoria cero, pero si hay algo que me acuerdo, es qué pidió cada tipo. No, estás loco. Sí, no me digas. No te puedes acordar, te juro. ¿A quién pidió? Bueno, ¿querés que te diga lo que pidieron ustedes el día que fueron a comer? A ver. Bueno, la papa moura de entrada, pechuga al verdeo uno y pechuga con verdeo y panceta del otro. Sí, sí, tal cual. Uno con papas españolas y el otro con papas... ¿Con batata? Con batata. No, no, no, porque... Con papas fritas la otra. Bueno, la guarnición, no me acuerdo. No, bueno, chico, pero sí, sí, o sea, digamos, lo básico ya lo enganchaste. Sí, sí, o sea, sí. Son hijos de puta. Claro. Así no, bueno, puede. Pero escúchame. Eso es lo que yo digo. Nosotros... Yo también he elaborado muchas... Pero la pasión que tenemos nosotros en la cocina es una cosa... no sé. Nosotros terminamos el servicio y contamos las comandas. A ver cuántos cubiertos vinieron. Yo personalmente las reviso y digo, bueno, a ver, hoy salieron tantas pizzas, hoy salieron tantas, esto se está vendiendo, esto no se está vendiendo. Claro, o sea, a partir del hecho que, por ejemplo, vos mismo armás la carta. O sea que sí, o sea, digamos, eso influye directamente después, supuesto, en el resultado final. Por supuesto. O sea, justamente hoy, mira, veníamos caminando para acá y vimos ahí en DAF, ¿viste? Había matambre al verdeo. Digo, el matambre lo vamos a sacar de la carta, porque el matambre no pide nadie. Sí, la realidad es que hablamos mucho de comida incluso cuando no estamos trabajando, claro. Ese es el asunto, nos juntamos y hablamos. Y hablamos mucho del laburo también, o sea... Pero son del equipo, así que es así, sí, inevitable. Sí, pero también es, qué sé yo, a mí, eso sí, en todas las cocinas que laburé, te das cuenta que la cocina es el alma del negocio, ¿viste? Es el alma, sinceramente. Vos podés tener un mozo que la rompe, podés tener un barman que hace unos tragos espectaculares, pero si la comida, cocina, ¿no?, anda es mal... Que además todo recae en la cocina, incluso con Igor siempre decimos, si cobrásemos por la terapia psicológica que damos en la cocina, no necesitaríamos cocinar directamente. Porque pero todo el mundo te cuenta sus problemas, ¿no? Van los mozos y te cuentan los problemas, claro, y el encargado te cuenta los problemas. Porque aparte, por ahí, nosotros empezamos a trabajar a las 7 de la tarde, ¿viste? Entramos a laburar. Nosotros a las 7 de la tarde ya estamos a pleno, porque estamos haciendo producción, pero el encargado está al pedo, y viene a la cocina y dice, no, porque yo, la verdad, que lo que me pasa es esto. Se va el encargado, viene el mozo. No, ayer vos sabés que me peleé con mi novio porque no sé qué. El sonidista viene atrás. Van, ¿no es cierto? Van pasando de a uno, incluso a veces hay van desfilando. Terapia grupal, incluso. Claro, es así. Nosotros teníamos que empezar a cobrar por eso. Y sí, por ejemplo, un habitual. Incluso el dueño, incluso el dueño. Al dueño mismo, sí, al dueño mismo. Claro, el dueño mismo hace catarsis muchas veces, claro, en la cocina. Sí, la típica. O sea, ¡ah! ¡Me gusta esto! Sí, claro, sí. A los gritos. Bueno, usted tiene que dejar un platito ahí, como para que le tiren un 10, algo. Sí, ¿sabes que sí? Claro. El diezmo. Una, sí. Algo claro, así. Tal cual. Y no abrís la boca hasta que no aparece el billete, claro, en el coso. Exacto, sí, claro. Claro, si de esto nos arrancamos. Claro. Ya fue. Ya fue. Bueno, para cerrar así. Ah, un ratito más, dale. El tiempo es tirano, y no solo en televisión, la radio también. Yo creo que... yo quiero comer algo rico. No digo que me den la receta. El morenito. No, el morenito. Después de que vi la rata bajar de los árboles, ya está. Es una etapa cerrada en mi vida. Igual, yo te voy a decir una cosa. Si tenés que ir a comer a un lugar una hamburguesa, andar morenito, andar a algún lugar así... Sí, pues salen miles y seguramente exactamente, fresca. Exactamente. Vos lo dijiste. No como dijo alguien que nosotros conocemos, que la mejor hamburguesa del mundo es la de Plaza Rocha, que tiene un tipo totalmente en pedo atendiendo y que vende 2 hamburguesas por día, ¿me entendés? Sí. Entonces vas al otro día y la hamburguesa firme, es la misma del día anterior. Sigue firme ahí como gato de yeso. Yo no querría ser empleado del morenito igual. Vos sabés que hay una anécdota muy conocida en el sindicato gastronómico, que el tipo quería que... Estaban viendo cómo ese lugar no cierra nunca, quién iba a trabajar el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Y un tipo se negó a trabajar y el dueño del morenito le pegó un tiro en la pata. Es una anécdota muy conocida, hay una causa penal y todo por está eso. Está bien, tiene razón. Así que vos no querés trabajar el 31 de diciembre. Y acto seguido sacó un arma y le pegó un tiro en la rodilla. Pero pará, yo quiero decir una cosa, que es una regla, que yo eso no sé, yo hace poco me intoxiqué también, pero por otra cuestión más boluda. Pero digo, si van a comer a un puestito, un panchirolo así, vayan a uno donde haya mucha gente. Claro. Cómanse la cola, está todo bien. Pero eso asegura que asegura que la comida sea fresca. Claro. O sea, un no lugar si donde fresca, no hay nadie. No sé si fresca, pero por lo menos que no está podrida. Claro. O sea. Sí, sí. Eso es un consuelo, digamos. Sí, sinceramente. Qué guacho. ¿Comés algo rico? No. ¿Vos querés comer algo rico? Algo rico. Yo te digo, para mí. Bife de chorizo, vas a la carnicería, te pedís un bife de chorizo que te lo corten así, bien gordo, ¿me entendés? a la plancha, jugoso en el medio, con una ensaladita de lechuga y tomate, eso. Listo. Es todo. Es más sano. Eso es todo. Súper sano. Si te querés hacer una salsita criolla. A ver, por ejemplo, ¿cómo es una salsa criolla versión ustedes? No, no, la salsa criolla es. No, no, hay morrón, porque, cebolla, sí. Ajo, tomate, vinagre. No, la criolla yo hago. ¿Ves? Yo te lo dije, este no sabe una mierda. Me lo dije. Este hijo no sabe nada. La criolla no tiene ajo. Va, para mí no tiene ajo. No, yo no le pongo ajo. Yo como ajo crudo incluso directamente. O sea, no, yo te voy a decir una cosa. Hay que doble pedido de picante y doble pedido de ajo porque Alejo se come la mitad de la producción. O sea, es así. O sea, no, Alejo dice, deja, yo te pico el ajo, dice. Y haces una montaña así, cuando termina el servicio, está a la mitad. La novia está chocha. Está contenta. No, está feliz de la vida. Siempre habla del aliento que tengo cuando llego. Esto es cierto, no estoy mintiendo. Siempre habla del aliento a cebolla y ajo crudo que tengo cuando llego. Porque yo voy comiendo las cosas crudas. No, las cosas crudas. No, no solo las cosas crudas. Sino por ejemplo. Se tentó. Lo perdimos. Lo perdimos por completo. A veces come. Por ejemplo, un queso. Es un queso. A ver, paren chicos, vamos un corte. Queso, por ejemplo, tenés un queso que no salió, viste, una cáscara medio, ya estaba medio mal, qué sé yo. ¿Qué hacía el hijo con eso? A la freidora. Claro, el fuego mata todo, claro. Sí, sí. Claro, tal cual. Jamón crudo, queda el culito de jamón crudo con la toda esa grasita ahí. Aparte, o sea que quedó, que quiere decir que está hace un tiempo a la freidora. Está, se lo lastra en un sanguchito. No lo puedo creer. Es como. Claro, o sea, aparte de cocinar bien, es un sobreviviente de la cocina. ¿Sabés lo que me hace acordar? ¿Vos te acordás de Pampernick? ¿Te acordás de que los basureros, o sea, los tachos de basura de Pampernick, que era el hipopótamo con la boca abierta? Bueno. Son tendencias autodestructivas que han quedado de. Claro, de época más salvaje, claro. Digamos. Siempre fui una persona de malas costumbres y de meterme cosas que no me convenían y me intoxicaban. Claro. En el cuerpo. Claro. Cuando fui dejando los tóxicos químicos, me pasé a los tóxicos. Uno deja algunas cosas, no todo. No, claro. Aparte, él me lo dice. Escuchame, Igor, ya no me falopeo, ya no tomo más alcohol. Dejame destruirme con algo. Incluso me voy a un restaurante peruano que a él lo he llevado, que hay a la vuelta de mi casa. Oiga, pero eso no es basura. No, pero es comida muy contundente, o sea, pollo frito en hoyos a presión, con picante, son cosas muy espectaculares. No. 122 y 65. Los invitamos a todos. Vamos un día. Pero es un restaurante peruano, no como esos restaurantes étnicos que hay en Palermo o el que hay acá en Plaza Italia. No, un restaurante peruano. En serio. Donde van a comer peruanos. Sí, tipo una cantina. Sí. Lo que tiene, por ahí uno va un sábado a la noche y hay un ambiente medio áspero. No, porque por ahí tenés una mesa y hay 8 travestis peruanos que ya están borrachas, viste, y están por salir a hacer su trabajo, con otros más que le empiezan a decir cosas desde la mesa, y vos sentado comiendo con tu novia, viste, mirando así, y de repente en un momento, viste, la respiración, viste, decís, bueno, vamos, pidamos la cuenta y vamos, ¿no? Porque. Yo quiero decir que cuando fui un martes al mediodía, ¿eh? No fui un sábado. No llegaste a ver los muchachos travestis. No, me hubiera gustado, pero lamentablemente trabajo esa hora, pero. Claro. No, espectacular. Un día, chicos, vamos a pactarlo hoy, vamos a comer. Ahí. No, es un lugar increíble. Para se come extraordinario. Extraordinariamente bien, además. Fuera de joda. Y barato. La Inca Cola se toma ahí, ¿no? La Chola de Oro. Yo soy fanático. Es una gaseosa peruana que se llama Chola de Oro. Entonces, Igor toma cerveza y yo tomo cola de Chola de Oro. Con Hernán Menar, de Malayunta, vamos ahí. Cada gente brava. Que sí. De eso sin hablar. Bueno. Hay que ir entonces. Así que, bueno, entonces 120 y 65. 122 y 65. Muy bien. Los podemos invitar al flaco Biomarcati que está poniendo acá a esos dos changos. Esos dos changos, por ustedes dos, cuentan con mi pulgar para arriba, pone. El flaco. Por supuesto, el flaco. Un amigo, realmente un genio, un gran. No me lo banco mucho, pero bueno. Pero bueno, por mi trabajo tengo que decir que me cae bien. Claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Nos han dejado un dato así. Che, terrible. ¿Y dónde nos pagan ahora? Él paga. El que paga es él. El de la camisa cuadro. Ya nos han dejado un dato picante, literalmente. Picante. Picante, sobre todo. ¿Querés caer bien en el Moura? Pedí picante y entras en el cuadro. Es más, el otro día lo dijimos con Alejo. Vamos a poner un afiche, ahí una cartulina, es muy de secundaria, ¿no? Pero vamos a poner algo donde vamos a poner al cuadro de honor y lo. O sea, la lista blanca y la lista negra. Tipo que pide picante está automáticamente. Pero tenemos varios que han hecho eso. Por ejemplo, voy a decir. ¿Cómo se llama el de Crema del Cielo? Ah, sí, el guitarrista de Crema del Cielo. ¿Cómo se llama? Efer. Glomboski, sí, Fernando Glomboski. Bueno, Glomboski. Tipo un limado. Pero agarraba el picante. Picante a cucharadas. Comía y se lo tomaba directamente. Con un cafecito. Ese tipo es un ídolo para mí. Es un ídolo. Y el tipo agradecido, ¿me entendés? Diciendo gracias. Eso es bárbaro. Y comió a las 12 y media de la noche y comió bien, ¿eh? Ah, exactamente. Claro, no le pasaron la facturita. Sí, claro. Bueno, son cosas que pasan. Así que bueno. En breve veremos cuál es la lista blanca y la lista negra de el dúo dinámico de la cocina del Moura. Uh-huh. Vamos a ver qué lado caemos nosotros. No hay que caer después de las 12 negras. Ustedes están en la lista negra, ustedes ya lo saben. Por definición. Yo te dije, ponete colores. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, en un par de semanas nos vemos de nuevo. Sí, dale. Esto ya está oficializado. Ya es el equipo. Y sí. Listo. Pero escúchame, pará, hagamos una cosa. Para la próxima traemos algo para picotear acá. Con picante. Cocinamos antes y traemos algo para picar. Esa es muy buena. Nos juntamos, cocinamos algo y traemos algo para todos, para que comamos acá todos. Listo. Ya, es un compromiso, no asumido. No sé si da para la radio porque. Que no. Total, a esta hora nadie se entera. No, pero me parece. Está buena, claro. Esa, ¿eh? Traemos alguna una cosita ahí, taca, para picar. ¿Eh? Claro, así, a live. Sí, bueno. Porque tampoco puede traer tallarines porque necesita cuchara. Claro, no, sino hacer una pequeña vituallaza como para compartir. Acá. Ya estoy pensando, ya está. Pueden venir la semana que viene. ¿Pueden venir mañana? Mañana no estoy, pero pueden. Pero sí, bueno, chicos, gracias una vez más y esperemos verlo. Gracias a vos, Toro, gracias a ustedes. Gracias porque es una catarsis que hacemos. O sea, yo Alejo no me lo banco, o sea. Bueno. Si no fuera por esto de la radio, no sé. Pero la terapia de grupo funciona así. Bueno, tenemos música de Matu Operator, que es el hombre que pone la música. Nosotros elegimos música fea. Perdón. Sí. Pero para la próxima elegimos la música nosotros, ¿eh? Ah, bueno, traigan música y comida. Ah, bueno, y hacemos el programa nosotros. ¿Eh? También, o sea, yo vengo más tarde. Arrancan ustedes a las 10 con eso. Que la otra vez estuvo ausente, no quiero decir nada, pero la vez que vine estábamos nosotros dos solitos. Claro, pegó el faltazo. Pegó el faltazo. Sí, sí, que yo tengo una a favor. ¿Puedo desaparecer un Sí, bueno, la otra vez, claro. Sí. Ni en pedo. Bueno, vamos a la música entonces. ¿Qué tenés elegido, Matu, de aquel lado? Busqué un temita de Tame Impala en criollo. Tame Impala, no sé todavía cómo se pronuncia, Impala, pero no importa. Sí. De su último segundo disco de 2012, un tema Elephant. Bueno. La banda australiana. Antes comentaba este muchacho antes, hablaba más, ahora no sé, está muy callado. No sé qué pasa. Y me parece que ustedes lo pabullan. Claro. No estoy a nivel, sí. Sí. Mira, justamente la cuestión gastronómica no puede meter bocado. Claro. It's not like this. Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Rock Hudson, pero ahora me toco con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! ...451-69-17. Radionauta FM 106.3. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pisicleta! 15-592-4997. Facebook, La Bicicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. El aire, los chicos, y se nos fue el tiempo, así que hay un par de cosas que quedaron afuera. Vamos a comentar, vamos a recordar lo de la fecha de Ave Tierra antes de irnos. Sí, señor, tenemos en juego todavía juegan por fútbol Franco Salvador y los Crudos y Ave Tierra acá en el Olga Vázquez este viernes 4, si no me equivoco, a partir de la medianoche. Pueden anotarse todavía, recuerden, incluso pueden ir a buscarlas el viernes. Así que sí, no os desesperéis, bellacos. También viernes en 59. Exactamente. O sea, solo le diremos dónde retirar. O sea, vamos a hacer un intercambio así medio sospechoso. Nos encontramos, por ejemplo, en la calle 53 y 25. Por ejemplo, ahí tenemos las entradas. A las 11 no, y media de la noche del miércoles. No. Claro. Vamos a hacer unos misteriosos. Son muy lindas las entradas, pero son calcos. Así que sí, aprovechen, son muy muy lindas. Déjame chusmear que tengo otra fecha por ahí, que la acaban de postear en el grupo y se la voy a comentar. Ah, pero no es para allá, ¿eh? Usted dice la de Ciudad Conex, de Hojas Secas, el Mantón Policía Motorizado, ¿no? Ah, es mucho más adelante. Bueno, también ahora los chicos que hablaban del Moura, hay una fecha en el Moura el viernes, en el primer turno de las 20:30, van a estar Juan Tenti, Prepotentes, alguien que no recuerdo, y Mario Nazar, vocalista de Casino Ilegal. Eso es. Y también guitarrista de Tarantinos. Eso es 20:30 el viernes. Temprano, es puntual, porque es el primer turno. Cómo me gusta cuando me falla internet. Sí, ah, qué bajón. Bueno, Bueno, sí, lo que sí le puedo decir así es al Palo Fest 11 de octubre. Uh-huh. Toca Reacción en X, que estuvieron acá con nosotros. Sí. Así que bueno, ahí en Sala Tupé, que son 7, 71 y 72, al Palo Fest. Sí. O sea que va a haber voladura de peluca. Bien, además tocan fuerte los chicos. ¿Listo? ¿Tiene alguna otra cosa? ¿Encontró lo que buscaba? Acabo de ver eso que acaba de pasar ahí. La comparación de Murray con Avena Quaker. Claro, sí, la Avena Murray. Pero bueno, eso son cosas que pasan. Bueno, tenemos también para comentarles a aquellos que quieran participar por el concurso de las entradas, les dijimos, pueden incluso hasta el viernes mismo, en la otra parte de Condiciones Extraños. Eso está posteado en los dos grupos. Recordemos, sí, hay dos grupos de Condiciones Extraños, que es Condiciones Extraños por un lado y Condiciones Extraños Radio Nauta 106.3. Sí. Así que pueden participar. Pueden solicitar en cualquiera de los dos. Bueno, el sábado 5 a las 16 horas, taller de producción, de radio, que vamos a estar dictando una vez más acá. Recién me asomé fumando un cigarrillo y me dijeron que tenía que dar clases, así, pues son cosas que pasan. Sí, uno se entera, sí, así a la pasada. Sábado. El sábado. Oh, así no sé que. ¿Qué tengo el sábado? Creo que tiene la agenda completa. El sábado a las 4 de la tarde. Llega octubre y se empieza a olvidar de las cosas. No, estoy a full. Este año no he tenido que tomar ninguna pastilla para la memoria ni nada. Yo estoy hecho una tromba. Ya tiene que empezar. Así que bueno, mientras el cuerpito aguante, uh-huh, va a ser el sábado, no tengo nada agendado a la tarde. El domingo sí tengo agendado algo a la tarde, tarde-noche. Ahí no voy a faltar. O sea, el superclásico, yo se los digo así, el superclásico del domingo me importa un rabanito. Ah, sí, es el superclásico es el domingo. Claro. Yo no soy ni hincha ni de River ni de Boca, así que me importa un rábano. Y más si toca Black Sabbath y Mega en el Estadio Único. Pero el hecho más importante del mundo va a suceder este domingo en La Plata. Así que no me importa, sí, nada. Bien. Así que bueno. Bueno. Nada impedirá que vayas a recitar. Salvo que me agarre un garrazo justiciero y me partan 700 pedazos. Lo cual no tengo pensado que pase esta semana. No sé usted. No, yo lo voy a acompañar. No sé si con lo del rayo. Con lo del rayo y todo eso. Pero voy a ir. Capaz que no llego, si me parte un rayo. Por eso, o sea, bueno, creo que pasen esas cosas. No haga brujerías ni nada de ese tipo de cosas. No invoque a nadie. No. Bueno, para irnos yendo ya, vamos al último cumpleaños que tenemos hoy. Es de Yusundur, que cumple 54 años, cantante, o sea, y sí, compositor. Sí, el negro que todo el mundo conoce con Peter Gabriel. Senegalés, sí. Así que, y con Tracy Chapman. Nació en Dakar. Nació y creció en Dakar, donde a mediados de los 70 la música popular del país, el Mbalax, una mezcla de tradicionales griot o narradores de cuentos con los ritmos caribeños que trajeron de vuelta a los nativos a partir de los años 40, se le empezaron a añadir otros como solos de saxofón, guitarras, ritmos de danza senegaleses y cánticos sufíes musulmanes. Claro, cuando hablan de que los negros se trajeron de vuelta... Uh-huh. Los yanquis y generalmente todos los países colonialistas, sí, en algún momento exportaron esclavos, sí, al continente americano. Sí. En algún momento a los yanquis se le ocurrió que estaban hartos de los negros y quisieron crear un país que se llamaba Liberia, sí, que está al lado. Y ahí lo llevaron. Por eso esta gente trajo todas las influencias del... Y muchos negros partieron de vuelta al África y trajeron influencias del jazz, la música caribeña, Jamaica, No Problem, claro, todo eso. Pero por la repatriación casi forzosa. Claro, y en esa influencia del jazz, del rock, a través de Jimi Hendrix, James Brown o Santana, de ahí viene este señor. Nos podemos imaginar el escenario musical en el que surgió Yusundur. Con el paso de los años se ha convertido en uno de los músicos africanos más conocidos a nivel mundial. Ha colaborado, como usted decía, con Peter Gabriel, con Sting. De hecho, estuvo en la Argentina, en la gira de Amnesty, Estuvieron todos juntos. Peter Gabriel, Sting, Simple Tracy Simon, Chapman, todo toda esa gente. Y Yusun Dur también. Desde 1980, que formó su grupo Superetual de Dakar, ha publicado 25 álbumes, entre ellos los destacables Nelson Mandela, 1986, Set, de 1990, Shoko, From Village to Time, del año 2000, consiguiendo en 2004 su primer Grammy por el álbum Egypt. En 1993 escribió una ópera africana que se estrenó en París y en 1998 compuso y grabó el tema oficial del campeonato mundial de fútbol. Recordemos que Senegal era colonia francesa antes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene aparte un estudio de grabación, un sello propio, también en Dakar. Además es propietario de L'Observateur, que es un diario de uno de los diarios de más tirada de Senegal. Es el dueño de la pelota en Senegal. Sí, y tiene una emisora de radio. Listo. Me gustó el boliche. Tiene un multimedia, o sea, graba los discos. Los critican en el diario y después los pasan en la radio. Sí, también ha estado metido, está metido en política. De hecho, en 1985 organizó un concierto para la liberación de Mandela. Tomó parte en los conciertos de Amnistía Internacional 1988. Ha trabajado con Naciones Unidas y UNICEF e inició el proyecto Shoko, que promovió la apertura de cibercafés en África para facilitar la conexión por internet entre las comunidades senegalesas del mundo. Y desde el año pasado, desde abril, desde el año pasado, es ministro de Cultura y Turismo en Senegal. Muy bien, o sea que el morocho, esta vez sí puede, sí. No cabe la menor duda, ha hecho de todo en su vida. Así que bueno, vamos a terminar con Dicen Extraños del día de la fecha. Con un tema que hace con Nina Cherry, si no me equivoco, que sí. Es un tema bastante nuevito, creo que es de 2010, 2011, de la última producción de Yusun Dur, el senegalés, que mañana, o sea dentro de 3 minutos, horario argentino, va a estar soplando las velitas. Señor Matu Operator del otro lado, muy buenas noches. Ha sido una velada encantadora una vez más. Lo hemos recuperado, así ya no está más engripado, no moquea. No, ya está. ¿Está? El invierno lo dejé atrás. Sí. Muy bien. A pleno, sí, bueno, sí, perfecto. Muy buenas noches. A ella también. Muy buenas noches, señorita Yolanda Covino. Adiós. Y yo me saludo mismo, buenas noches, porque a mí no me saluda nadie. Son todos ortigos. Sí, me voy con el rabo entre las patas. Bueno. Todavía pueden jugar por las entradas para ver a fútbol Salvador Franco, Salvador y los Crudos y Ave Tierra este viernes acá en el Olga Vázquez. Hablen ahora o callen para siempre. Esto fue Condición Extraños. Hasta el lunes que viene. Y aquellos devotos que nos siguen a vida o muerte. ¿Tenemos? ¿Le parece? Sí, siempre no. Siempre hay alguno más papista que el Papa. ¿Qué quiere que le diga? Nos pueden escuchar este viernes a partir de las 22 en el www.radiolumen.com.ar. Todo por el bien. Y después se vienen a la fecha de Ave Tierra. Es más, pueden pasar a buscar las entradas ahí. Tal y cual. Se vienen silbando bajito. Bueno, esto fue Condición Extraño número 23, versión Radionauta 106.3.